ojos que esperan el sol, que amanezca. Al costado vieron ir años clausurados por ver un pobre sueño, enjambre de memoria y dolor. Corazón quemado en un balcón. Estoy en tu canción. Estoy en tu canción. Voz de mando y clamor, voces que presagian tu amor, que ya me alcanza. Ojos de principio y fin, tu canción.